Hola, fan de Anime Comics y Games HN, yo soy Elcita. Y yo soy Archer HN y hoy les traemos nuestro primer podcast. Este trata sobre un personaje que es un ícono de la cultura pop y habla sobre sus inicios, algunas curiosidades y vamos a hablar de las experiencias propias. Es así que comienza este primer podcast y trae sobre Mario Bros. Entonces comencemos. Bueno, como sabemos, Mario hizo su primera aparición en Donkey Kong, pero ahí se llamaba Hombre Saltador. Él además era carpintero y no plomero. Mario es llamado así por el propietario de Estados Unidos. Su creador no podía dibujarle pelo en ese momento, entonces lo que hizo es ponerle gorra. Igualmente fue con su bigote, no podían hacerle tampoco en ese momento, ¿verdad? Para que se viera mejor hicieron eso. Entonces Mario por eso se miraba un poco mayor, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, ahora se mira un poquito más actualizado. Entonces, siguiendo lo que estamos diciendo, el quien lo dibujó fue Shigeru Miyamoto. Mario tiene su hermano que es Luigi, ¿verdad? Pero al pasar los años lo conocemos también como Mario Verde. También conocemos que en otra versión de Mario Bros. Le han puesto Wario, que sería su contraparte. Y esto es porque en Japón Wario significa malo. Entonces tenemos eso. Obviamente a través de los años conocemos infinidad de juegos. Yo lo jugué por primera vez cuando tenía como 8 años y fue con Mario Bros. 3. Entonces, si me preguntan en lo particular, me encanta más ese juego. Porque es un poquito más difícil. En ese momento era el último juego, entonces eso era lo importante. Ejemplo, uno de los trucos que me acuerdo es que en el nivel 3 podías agarrar la flauta y te llevaba al mundo 4, 5 y 6. Después agarrabas otra y te ibas al mundo 8. Entonces, básicamente era un montón lo que podías avanzar. Entonces ese es uno. Otro es que podías subir en un túnel y entonces ahí era donde podías agarrar un montón de monedas. No me acuerdo si es el mundo 4 o 5, no me acuerdo. Entonces ese es uno de los atractivos que tenía el juego en ese entonces, ¿verdad? Obviamente tengo que recordar en el 85, 89 que sacaron también. Entonces, esa es mi experiencia, ¿verdad? Jugar Nintendo. En lo personal, yo comencé jugando Mario 3 en los arcades, o como le decimos aquí en nuestro país, las maquinitas, ¿verdad? Luego, donde unos amigos, yo pude jugar el Super Mario All Stars, que era el que traía Super Mario 3, Super Mario World y creo que el Super Mario World 1. Entonces, no es que los jugué todos en orden, pero sí recuerdo de los que yo he podido jugar. Ahora bien, en las nuevas consolas he podido jugar lo que es Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, que el Super Mario Sunshine me encantó, que salió en GameCube. Cabe agregar que cuando uno era niño, los hipotes, pues obviamente eso era el boom, ¿verdad? Es así como decir el Play 4, ¿verdad? Entonces las versiones completamente a través de los años cambia, pero obviamente nosotros que somos de la década de los 90, de los 80, de la vieja escuela, sabemos, ¿verdad? Entonces es interesante también saber las curiosidades y las cosas para saber, ¿verdad? Ejemplo, Archer no jugó lo que yo jugué y yo quizás no jugué lo que él jugó, ¿verdad? Entonces sí, eso es bien interesante saber. Creo que la última experiencia que tuvimos el Cita y yo jugando un juego de Mario fue con el New Super Mario Bros. Que fue para Wii, que agregó lo que es el modo cooperativo, ¿verdad? O sea, que dos jugadores podían jugar al mismo tiempo y es algo no muy recomendable si tu compañero te está botando de las plataformas a cada momento, ¿verdad? Okay, uno sabe más que el otro, creo que esa es la verdad, pero sí es muy divertido, es para todas las edades y obviamente uno se divierte un montón, ¿verdad? Es como decir Pac-Man, que uno también se divertía, entonces eso es lo que tienen los viejos juegos. Que uno lo divierte en estas alturas, en la actualidad, que hay tantas cosas. Y ahora que es bien difícil, o sea, encontrar algo que divierta a los niños, ¿verdad? Antes, cuando uno estaba más joven, por decirlo así, y venía empezando en el rubro de lo que es los videojuegos, en este hobby, por decirlo así, cualquier juego que salía nos encantaba o nos entretenía porque era nuevo, pues, y claro, no estoy diciendo con esto que Mario Bros. Es cualquier juego, sino que es Mario Bros. Sí, lo que pasa es que a los niños antes nos podían con cualquier cosa, nos ¿cómo se llama? Nos endulzaban, en cambio ahora, los niños de ahora tienen tantas opciones que no es así, y obviamente no hay todos los juegos son buenos para los niños, ejemplo, esto es algo para todas las edades. Ahora, con respecto a Mario Bros, tenemos una serie de lo que son curiosidades que tal vez algunos de ustedes no sabían. Como por ejemplo, ¿ustedes sabían que Mario Bros rescató a la industria de los videojuegos en la época de los 80? Ya que habían un montón de empresas que al ver este nuevo, por decirlo así, campo para ventas, lo que hicieron fue saturarlo de juegos basura, por decirlo así. Ahí estaba el Atari. Claro, estaba el Atari, que el Atari no es de decir que es basura, pero cuando Mario salió, rescató mucho de lo que es la cultura, decirlo así, gamer, ya que en ese momento, como estaba diciendo, había muchos juegos basura. Empresas que lo único que querían era tener ganancias. Bueno, diciendo lo que dice Archer, yo tendría que decir que obviamente Mario Bros. Tiene más vida útil de lo que tuvo Atari, ¿verdad? Atari no fue que duró un montón. Sí, él fue el boom porque eso era la entrada para los videojuegos, ¿verdad? Entonces, ahí entró Pac-Man, pero sí no perduró mucho. En cambio, Mario Bros. Ha tenido más de 27, 28 años. Entonces, sí podemos decir que ya es una marca establecida. Ahora, otro punto es que obviamente Mario Bros. Tiene más simpatía de los niños y como es a través de videojuegos, es más famoso que Mickey Mouse, ¿verdad? Entonces, sí, él ha sido más famoso y ya podemos entender que ya Disney es un monstruo de la industria y obviamente ya le ganó Mario Bros., ¿verdad? Ahora bien, otro punto que tal vez nadie conocía o nadie se acordaba, o tal vez los jugadores de PlayStation no sabían, es que el PlayStation 1 nunca hubiera sido nada si no hubiese sido porque Nintendo desechó un proyecto que tenía con Sony entre 1980 y 1982 de crear una consola que tuviera como cartucho o mejor dicho como medio lo que son los CDs o discos compactos, ya que los tiempos de espera son muy altos para los discos compactos. Entonces Nintendo desechó el proyecto con Sony y este mismo lo tomó y lo desarrolló y lo creó en lo que hoy conocemos como PlayStation. Interesante dato, realmente. Uno a veces no sabe todo, ¿verdad? Entonces, sí es bueno saberlo. Otro punto es de que Mario Bros. Está todavía en el mercado, ¿verdad? Tantos juegos que está lanzando, tantas consolas. Entonces, eso es bueno, ¿verdad? Todavía están los que es alusivo, ¿verdad? Cuando se compra la consola y ahí viene el juego ya, o tal vez con un cobertor, o tal vez el Wii ya viene con la figura de Mario, ¿verdad? Entonces, eso también es marketing de la empresa, porque ahora gana más. Entonces, eso sería. Y como les decía, pues de ahora es súper famoso. Otro dato curioso es el hecho de que si ustedes se fijan en el personaje principal que es Mario Bros, se van a fijar de que no es un estereotipo de belleza como cualquier otro producto que fue lanzado en ese momento o en años anteriores. Por poner un ejemplo, las Barbies y los Ken, que son cuerpos perfectos para demostrarle a los niños de que la belleza es la perfección y que solo eso es lo que importa. Mario Bros, si ustedes se fijan, es pelón, tiene bigote, es gordito, es Aunque lo del bajito. bigote y lo del bigote, ¿cómo se llama? Y el pelo y la gorra significa porque en ese tiempo era de 8 bits, no tenía. Entonces, tal vez lo hubieran hecho diferente, tal vez hubiera sido estereotipado. Claro, pudo haber sido eso, que pudo haber sido estereotipado, pero gracias a Dios no lo fue, ¿verdad? Otro dato curioso es que no solo Mario en su franquicia ha tenido sus propios juegos, sino que ahora vemos que Yoshi también tiene sus juegos, Luigi tiene sus juegos y Toad tiene sus juegos, ya que en el 2014 fue lanzado Toad Treasure Hunter para Wii U. Entonces, no solo Mario ha triunfado en lo que es el rubro de los videojuegos con respecto a su saga Mario Bros. Recordad que tienen también a Luigi Mansion, que se salió también para GameCube. Entonces también Luigi ha tenido tan siquiera su espacio, ¿verdad? Por decirlo así. Recordemos también los memes que hay en Mesa, ¿verdad? Que en nuestra página también los memes o cosas así, ¿verdad? O sea que Mario sigue siendo famoso. Entonces, esto sí, para las futuras generaciones, nuestros hijos, creo yo que va a seguir tema de, y van a tener material. Claro, Mario es un personaje que nunca va a pasar de moda, o sea, yo soy una persona que tengo consola de PlayStation, pero claro, no voy a decir que Mario es malo o voy a ser un PS fanboy, ¿verdad? Si no hubiera sido por él, no hubiéramos tenido lo que tenemos ahora. Y ha ido evolucionando de una manera tal de que él no va a pasar de moda en general. Definitivamente, Sí. sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado este pequeño podcast y recuerden darle like a nuestra fanpage en Facebook, Anime Comics and Games HN. Esto es Archer HN. Yo soy Elcita y gracias por habernos escuchado. Cualquier sugerencia, dato o algo más que nos quieran decir, por favor háganlo saber.